Aquí estamos una semana más dentro de este club de ocio con Juanma Sepúlveda. Buenos días, Juanma. ¿Qué tal, Raúl? Buenos días. Pues dispuestos a escucharte para ver qué previsiones tenemos de cara al fin de semana que tenemos ya encima. ¿Tenemos ocio? ¿Tenemos de todo un poquito? ¿O qué nos vas a contar? Pues te hago una introducción. Hoy tenemos teatro infantil en Sevilla. Sergio Dalma dará un concierto en Murcia. Increíble, aún canta Sergio Dalma. Sí. Tendremos también una nueva edición de la Carrera de la Mujer en Villanueva de la Serena. Estaremos dando también la posibilidad a nuestros oyentes y a los amigos que se acerquen ahí de visita al Museo El Prado, que es muy requerido por lo demás. Vamos a estar comentando un poco cuáles son los precios para los grupos, los accesos, todo lo que hay ahora mismo allí para que puedan visitar el Museo del Prado de Madrid. Y también estaremos hablando de una actividad que es gratis, que no es necesario pagar ninguna entrada, visitar el Parque Güell de Barcelona, que es un parque entretenido y que está allí para disfrutar de la naturaleza, y también de conocer un poco más de la historia de tierras catalanas y específicamente de la hermosa Barcelona. Todo eso y mucho más en este club de ocio, en la previa del fin de semana, para este fin de semana que ya se nos viene en esta semana del viernes 6 al domingo 8 de marzo. Perfecto, pues ahí está ese resumen que nos lleva directamente hasta esa primera opción. Hablamos de teatro, Juanma. Cuando tienen frío. ¿Esta cuál es? Es teatro infantil. Teatro infantil, es verdad. Sí, teatro infantil musical este fin de semana desde el viernes 6 al domingo 8 de marzo. Fotos promocionales de los espectáculos infantiles podemos encontrar en internet, porque este fin de semana del viernes 6 hasta el 8 de marzo la programación de teatros para niños en Sevilla tiene muchas propuestas diferentes. Por ejemplo, en la Sala Cero, la compañía La Madeja Teatro presentará El Patito Feo a partir de 3 años, 56 minutos de duración. La Fundación Escena Mariñaque Teatro llevará Dulce de Leche para chavales de 6 meses a 6 años. La Imperdible va a acoger el espectáculo Impro Cuento de Teatro Indigesto, incluido en el tercer encuentro de improvisadores de Sevilla. Y además, por ejemplo, en el Teatro Alameda estará Dot, de la compañía Maduxia Teatre. De 3 a 6 años son los chavales que pueden visitar esta obra de teatro infantil y la duración es de 45 minutos. Por ejemplo, en cuanto a precios se refiere, el espectáculo infantil El Patito Feo en la Sala Cero, que está en la calle Sol, ahí en Sevilla, sábado 7 y domingo 8 a contar de las 6 de la tarde el sábado y domingo a contar de las 12 de mediodía. Entradas adultos 9 euros, adulto con niños de hasta 3 años una 110 euros y niños 6 euros. Venta de entradas en la taquilla de la sala y por internet en patronbase.com, sin recargos para los padres que quieran ir acompañados de los chavales y disfrutar del teatro infantil en Sevilla. El Patito Feo, qué recuerdos, qué recuerdos, ¿no? Nos queda lejos ya a nosotros esto, ¿eh? Esto ya nos queda bastante lejos por lo demás. Es cosa que miremos el DNI y ya nos daremos cuenta de que hemos quedado bastante por delante y hemos dejado muy atrás todo lo que dice relación con el teatro infantil. A mí me gusta el teatro infantil, fíjate. ¿Sí? Sí, sí. A mí me trae muchos recuerdos y sobre todo, bueno, nosotros como no somos papás, pues igual lo tenemos un poquito más así como alejado, pero los papás lo tienen que tener y vivir un poquito más de cerca, porque esos recuerdos, cuando tienes ahí esa personita tan pequeña a tu lado, pues supongo yo que serán mayores, ¿no? Y cuando ves y estás ahí disfrutando de ese teatro infantil, lo vives mucho más cuando tienes un pequeñajo a tu lado, ¿verdad? Y sobre todo cuando hablamos de ocio, cuando hablamos de panoramas para el fin de semana, de la previa del viernes, ¿no? Cuando ya se comienza a programar por parte de muchas familias, a ver, ¿qué hacemos este fin de semana junto a los chavalitos? Pues es una buena propuesta que lanzamos desde el Club de Ocio en Hoy Radio Nacional, Teatro Infantil en Sevilla. Por ejemplo, otro espectáculo infantil allí en Sevilla, porque la verdad es que hay mucha variedad, como te he comentado, espectáculo infantil Dulce de Leche, de la Fundación de Sevilla, en la Casa de la Moneda, en calle Habana número 5, el sábado 7 y domingo 8, a las 12 horas, el sábado o el domingo. Buen horario, fíjate, para ir con los chavales ahí a un espectáculo infantil y teatro infantil en Sevilla, Dulce de Leche. El coste de las entradas, adultos 9 euros, adulto con niños de hasta 3 años un asiento 10 euros y niños 6 euros. Entradas a la venta por internet en lo que es tiquea.com. Además pueden tener un 35% de descuento quienes tengan su tarjeta del Club Express. Así es que es un espectáculo infantil también bastante entretenido este fin de semana en el Club del Ocio, Teatro Infantil en Sevilla. Perfecto, pues esa opción que nos lleva directamente hasta la siguiente, porque hablamos de música. Así es. Y lo hacemos con él, nada más y nada menos. Sergio Dalma. Bailar de lejos no es bailar. Es como estar bailando solo. Tú bailando en tu volcán y a 2 metros de ti, bailando yo en el polo. Aún canta Sergio Dalma y lo hará, claro, en Murcia este fin de semana. ¿Por qué dices aún canta? Bueno, aún canta porque en son realidad... Son muchos años los que lleva, ¿no?, dentro de sí, la música. Sí, lleva muchos años en la música, pero la verdad es que este tema a él le hizo mundialmente famoso y conocido, Bailar Pegados. Efectivamente, ¿quién no ha escuchado ese Bailar Pegados? Y lo ha utilizado en alguna ocasión para quedar un poquito así acaramelado con esa persona, seguramente que sí, muchos estarán diciendo, por supuesto. Bueno, pues en Murcia, ¿no? En Murcia va a actuar Sergio Dalma en el Auditorio y Centro de Congreso Víctor Villegas. Esto está en la Avenida Primero de Mayo, sin número, en Murcia. El día 7 de marzo, el sábado próximo entonces, con entradas que van desde 35, 40 y 45 euros. El horario va a ser a las 21:30 horas, tras girar por América Latina presentando los temas de su nuevo trabajo, Cadore 33. Sergio Dalma regresa con su tour a España, donde continúa dando a conocer las composiciones del disco número 16 de su carrera. 11 nuevos temas forman este trabajo con canciones dedicadas íntegramente al amor, que tienen su sello inconfundible y que le ha servido al cantante catalán para celebrar también sus 25 años de trayectoria sobre los escenarios. Con Cadore 33, Sergio Dalma ha logrado el primer puesto de la lista de ventas en España, lo que le convierte una vez más en uno de los artistas españoles de referencia. Y referencia a la que ha tenido con esas canciones italianas, dándole forma, son todas muy conocidas y que también le ha llevado, bueno, pues a conseguir de nuevo el éxito a este caballero Sergio Dalma, además de canciones como Bailar Pegados, pues también tiene otros éxitos que son los que yo te digo, Juanma, y que están calando muy fuerte en las personas, en los seguidores de Sergio Dalma y en los seguidores de la música italiana sobre todo, Por supuesto, los que estéis ahí en Murcia o cerca de la linda Murcia, ya sabéis entonces, el sábado 7 a contar de las 21:30 en el Auditorio y Centro de Congreso Víctor Villegas, en la calle Primero de Mayo sin número, podéis disfrutar de la música en directo de Sergio Dalma y ese concierto en Murcia con entradas que van desde los 35, 40 y 45 euros. ¿Quieres que te deje un poquito más esta canción, Bailar Pegados? Por favor, señor, ¿sí? Deje recrear mis oídos. A ver, a ver. Esos bailarines a los que hace referencia Sergio Dalma, y nosotros también hacemos referencia a más asuntos aquí en este Club de Ocio. Un buen corredor, como buenas corredoras van a ser las chicas en la carrera de la mujer. Voy a ganar, decía esta canción de Miguel Bosé de los años 80. A ver, escuchemos un poco. ¿Es Miguel Bosé? Claro. Claro, hemos buscado esa cortinilla porque sabemos que a las mujeres les gusta mucho Miguel Bosé y les gustaba. ¿Tú te acuerdas de Miguel Bosé, la década del 80, cuando salía con esas patas bien ajustadas. Ahí? Me acuerdo. Y tenía su ballet y bailaba y cantaba esta canción, Voy a ganar. Y había otra canción también muy, muy conocida de esta época de Miguel Bosé que... sirvió para los pequeños, si no mal recuerdo, para la gente más joven. No recuerdo yo ahora mismo esa canción, pero ya te lo diré, ya te lo diré, Juanma. Pero lo que sí me ha sorprendido, lo comentaba yo contigo, te decía hace poco, oye, el Día de la Mujer, y me decías tú, apuntabas, no, el Día de la Mujer ya ha pasado. Yo me refería a la famosa Carrera de la Mujer. Bueno, lo que pasa que hubo muchas ediciones en diferentes localidades, en diferentes ciudades de España, relacionadas con el Día de la Mujer, ¿no? Y va a ser la posibilidad ahora, muy cerca de acá, de Talavera de la Reina, en Villanueva de la Serena, esa participación que van a tener las mujeres el próximo día sábado en una nueva edición de la Carrera de la Mujer. La Concejalía de Igualdad organiza una semana de actividad con motivo de esa participación de las mujeres en la Carrera de la Mujer. Esto se va a desarrollar entonces en Villanueva de la Serena, que está muy cerca de Badajoz. Así es que todas las mujeres que quieran participar y conmemorar y celebrar el Día de la Mujer, estáis todas cordialmente invitadas a participar de esa carrera más bien recreativa, no tan competitiva, para celebrar un nuevo aniversario del Día Internacional de la Mujer. Carrera de la Mujer, el sábado 7, Villanueva de la Serena, muy cerca de este fin de semana. Muy bien, pues otra propuesta más que nos lleva directamente hasta otro asunto. Pero he estado yo intentando buscar lo que te quería decir acerca de Miguel Bosé y no soy capaz de encontrarlo. Fíjate que lo tengo aquí. Bueno, para la próxima edición ya te lo digo del Club del Ocio, ¿eh? Pero vamos a cambiar de asunto porque dejamos a Miguel Bosé y esa Carrera de la Mujer que tanta repercusión tiene cada año, para centrarnos en el Museo del Prado. ¡Qué bonito! Vivaldi, Las Cuatro Estaciones. ¡Oh! Esto es para sentarse tranquilamente. ¡Qué hermoso, eh! Y abrir tus orejitas y escuchar y disfrutar de estos grandes de la música clásica. Oye, ¿cómo relaja esto, eh? Esto relaja mucho y relaja también a los visitantes, esas visitas que se pueden realizar al Museo del Prado en Madrid, de lunes a sábado, de 10 a 20 horas, domingo y festivos de 10 a 19 horas. Solamente recordemos que está cerrado 3 días al año el Museo del Prado, lo que no es poco, el 1 de enero, el 1 de mayo y el 25 de diciembre. Vaya. Así que imagínate, tenemos prácticamente 362 días al año la posibilidad de disfrutar del Museo del Prado. Precio de la entrada general es 14 euros. Es una buena posibilidad con 14 euros entonces de recorrer todas las instalaciones del Prado. Ahora, si tú vas con grupos, se hace también una actividad especial para quienes vayan de grupo de 5 o más personas. Se hace un precio especial y también existe la posibilidad de reservar las entradas y requerir más información sobre este recorrido que se puede realizar con grupos allí en el Museo del Prado en Madrid. Se pueden acceder todo esto a través de la página web del Museo del Prado para hacer las reservas, para requerir también más información para estas visitas con grupos superiores a 5 personas. Hay reservas y ventas especiales para grupos turísticos. Hay 15 obras maestras ahora mismo que están allí a exposición en el Museo del Prado y es una buena actividad para acercarse a Madrid este fin de semana, y el Club del Ocio nos da la posibilidad de poder entonces informarnos que a contar de las 10 de la mañana y hasta las 8 el día sábado y el domingo y festivo desde las 10 hasta las 7 se puede recorrer perfectamente el Museo del Prado y poder visitar por ahora esas 15 obras maestras y más todo lo que te entrega este bonito museo que está ahí en el corazón, en pleno centro de Madrid. Tenemos bonitos museos aquí en nuestro país, en la capital también, por supuesto, y accesibles. Juanma, que eso es otro dato a tener muy en cuenta. Los precios son bastante accesibles, porque si tú comparas, por ejemplo, los precios que se pueda tener para acceder al museo del Louvre, por ejemplo, del Louvre en París, en Francia, doblan prácticamente, hasta triplican el precio de lo que es una entrada, ¿no? Para una visita, vayas tú solo o vayas acompañado o vayas en grupo. La verdad que hay una diferencia notable entre los museos que puedan haber en París o los museos también que hay en Bélgica, donde hay muchos museos, por ejemplo, que yo visité a propósito de estos 14 euros solamente que tú puedes pagar por persona en el Museo del Prado para poder acceder y poder visitar todas las galerías y todas las exposiciones que hay ahora mismo. mismo. Yo recuerdo cuando estuve en Gante, en Bélgica, sí, y la entrada a uno de los museos era 35 euros, y estoy hablando de hace prácticamente 7, 8 años atrás. Entonces te das cuenta tú que por eso, cuando uno va por Madrid y se acerca muy cerca del Museo del Prado, las inmediaciones allí, te das cuenta de la gran cantidad y las filas y las colas enormes que se hacen, precisamente por lo mismo, porque está la gente aprovechando esa posibilidad de que la entrada es muy accesible, por lo demás. Uh-huh. Y esto no sé si lo has tenido en cuenta a la hora de decirlo o lo has hecho aposta, porque de Madrid nos vamos a Barcelona, ¿no? Porque si nos gusta Madrid, bueno, Barcelona también, que no tiene nada que envidiar a Madrid, ¿eh? No, para nada. Además que como ya comienza el clima, siempre hay un intercambio de turistas entre los catalanes y los madrileños. Y eso, independiente a esas diferencias y a esa rivalidad bien entendida que hay por temas de deporte, sobre todo por el fútbol, siempre hay intercambio de turistas, de catalanes a madrileños y de madrileños a catalanes. Fíjate que tú conoces el Parque Güell de Barcelona. Sí, sí, sí. Sí, sí, claro. Es realmente muy bonito y el Ayuntamiento de Barcelona apuesta por potenciar y acercar a los ciudadanos y visitantes la cultura y la historia de la ciudad desde una nueva perspectiva. La suscripción al Registro Cultural Gaudí Barcelona permite disfrutar de ventajas, así como descubrir y conocer espacios y curiosidades de nuestra ciudad. ¿Qué queremos decir con esto? Que Gaudí más Barcelona es un registro cultural gratuito dirigido a las personas con una sensibilidad especial hacia la historia de esa linda ciudad, la ciudad condal que es Barcelona, y principalmente hacia la figura de Antonio Gaudí. Permite hacer una ruta guiada una vez al año por la ciudad, recibir trimestralmente un boletín con propuestas culturales muy diversas y reservar entradas gratuitas para visitar la zona monumental del Parque Güell ahí en Barcelona. Toda esta información tú la puedes tener y puedes acceder en la página web del Ayuntamiento de Barcelona, o cuando ya estés directamente en la hermosa ciudad condal, ya te puedes ir directamente al Parque Güell y tener acceso a estos abonos que son gratuitos y tener la posibilidad una vez al año de que te invite el Ayuntamiento de Barcelona a recorrer toda la ciudad y por supuesto a tener una visita especial para conocer todo ese legado que dejó el gran artista Antonio Gaudí y por supuesto ese Parque Güell de Barcelona que es tan lindo por lo demás. Maravilloso Gaudí y Barcelona también, y qué decir de esa famosísima Sagrada Familia. Qué maravilla, cómo me quedé yo, Juanma, cuando me planté allí enfrente de una de esas fachadas, porque no digo solo una, son todas fabulosas, y de verdad yo me quedé asombrado, ¿eh? Lo bueno que ese concepto de querer cuidar por parte de un ayuntamiento, como es el caso del Ayuntamiento de Barcelona, todo lo que dice relación con lo que pueda entregar turísticamente esa ciudad para el cuidado, porque hasta hace 3 años estuvo en reparaciones, estuvo sí, en reformas. La Sagrada Familia y la verdad que le han dejado realmente como si fuese todo nuevo y se agradece como turista, ¿no? Cuando uno va a Barcelona, que esté todo tan bien preparado y está todo tan bien presentado. Yo diría que ese es el concepto y esa es la palabra, que está todo tan bien presentado para poder disfrutar como un turista más todo lo que entrega Barcelona, que es una de las ciudades bellas que hay no solamente en España, sino que yo diría también en esta parte del continente, en Europa. Por supuesto, pues muchas son las alternativas que nos has dejado para este fin de semana. La próxima semana tendremos más cosas en cuenta, más asuntos aquí en este club de ocio. Pero yo te decía, para la próxima edición te voy a traer esa canción que dedicaba a los más pequeños Miguel Bosé. He estado yo ahí indagando, viendo, pensando, Raúl, pero bueno, ¿qué canción era? ¿No recuerdas tú a Don Diablo? Por supuesto, Don Diablo se ha escapado y dónde sí, está señor. Y muchas historias más. Pues con esa canción nos vamos a despedir, Juanma, y por supuesto dándote las gracias por recomendarnos todo esto que nos has traído hoy hasta este club de ocio, y la próxima semana continuamos con más. Por supuesto, aquí previa de fin de semana, Club del Ocio, para que nuestros oyentes vayan allí ya planificando el fin de semana solos, acompañados, con la familia, con los niños, con la novia, con la suegra, con quien quieran. Lo importante es que en el Club del Ocio siempre proponemos cosas interesantes. Gracias, Juanma. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, Raúl.